noche a la mañana, su cinturita, cómo se mueve su cinturita. Es un primor y con la gaita se entretiene, y con la gaita goza mejor.